Doctor Yaxa, entendemos que ya ha comenzado un juicio oral por el caso de la muerte de los periodistas hermanos Peñasco. ¿En qué estado está el proceso, por favor? Bien, ya se ha hecho la apertura del juicio oral, ya ha terminado las investigaciones, de lo cual se ha determinado que Adalid Mamani, el principal responsable, ha sido sobreseído. Significa que nunca participó en el hecho. O sea, él ya goza de impunidad, libertad pura y simple. Y además vamos a cobrar daños y perjuicios por lo que lo han hecho detener injustamente 2 años en Chonchocoro. Ahora hemos empezado el juicio oral conjuntamente con un rebelde y contumaz a la ley, que supuestamente es el principal, el que ha atracado, el que ha dado muerte a las víctimas, Napoleón Pilco Vargas, el cual está prófugo a la justicia y al parecer las investigaciones no han sido fehacientes. El investigador asignado al caso ha venido a declarar y no sabe nada, no se acuerda nada, no sabe prácticamente, desconoce por completo este asesinato múltiple. Y llama profundamente la atención que en las pruebas, que era la principal prueba, era el investigador asignado al caso, el cual a las 50 preguntas que le he realizado, ha negado las 50, indicando que no sabe nada. En consecuencia, ya estamos en la etapa de testigos. Ahora falta solamente las pruebas documentales periciales, que vamos a excluirlas porque no han sido presentadas legalmente, no han sido ofrecidas legalmente. Entonces, con eso nos vamos directamente a alegatos y sentencia. En sentencia tiene que salir absolución para todos los involucrados. ¿Incluidos la familia Nina? Incluidos los familiares Nina, porque uno de ellos es mi cliente también. No se olvide que yo he sobreseído ya en principio a 4. De los 4, 1 he confirmado. Ahora, la familia Nina no se encuentra, pues, con ciencia cierta, fehacientemente, de que ellos han sido los que han dado muerte. No hay prueba, lamentable. Pero ellos han estado en el minibús, ¿no? El minibús, indican que simplemente no se ha podido en el minibús encontrar luminol, las huellas, nada. O sea, el minibús es un automóvil de un inocente y ahora ya está recobrado su libertad el minibús. El minibús ha sido secuestrado y se encuentra trabajando por la ciudad de La Paz. Es decir, que jamás se ha utilizado ese móvil. No hay prueba que incrimina al Trufi, menos a los Ninas. Entonces, estamos en un juicio sin pruebas. Dígame, ¿usted a quién se presenta? Yo actualmente estoy representando a Dalit Mamani Paz, a Juan Monroy Dueñas y a Noemí Nina Patti. Y claro, y hay más imputados. En el caso del señor Monroy, hemos visto que tiene una relación, no sé si de convivencia, con una de las señoras Nina. Exactamente, a este señor es panadero del pan casero desde el 2007, desde el 2006, a la fecha sigue trabajando en el pan casero. O sea, cuando se han suscitado los hechos, este señor estaba elaborando pan para la ciudad del Alto. Entonces lo coluden y lo quieren incriminar por el simple hecho de ser pareja de Noemí Nina Patti. Porque él, como esposo, le ha prestado a su esposa el celular y su esposa de ese celular ha hecho una llamada a unos de los supuestos imputados y por eso lo coluden, sin pruebas, sin trámite, y él tiene un sobreseimiento a su favor. Después lo han revocado su sobreseimiento, está ahorita con libertad, está gozando con libertad, lo han detenido injustamente en San Pedro, pero ahora este señor tiene que salir absuelto y tiene que cobrar sus daños y perjuicios, porque no se puede perseguir personas inocentes, y eso es lo que está ocurriendo en este caso. No hay pruebas, hay 2 muertos, hay un asesinato múltiple, hay un delito lesa humanidad, pero no se ha hecho correctamente las investigaciones. No hay prueba. ¿Por qué no los comprueban de que ellos han sido? Este señor ha agarrado, en medidas cautelares se ha presentado varias sogas con las que se lo ha acogotado a las periodistas. Pero sin embargo, ahora esas pruebas no hay, han desaparecido. No hay el estudio de las huellas, no hay el luminol, no hay el planiminol, no hay nada. Entonces, estamos yendo a un juicio sin pruebas y vamos a perder el juicio. Y una vez más el crimen va a quedar impune, sin justicia. Que en paz descanse las almas benditas de los periodistas. Estos 2 periodistas merecen que se encuentren estos asesinos y que entren 30 años a la cárcel. Pero agarrándose con personas que donde no existe prueba, el juicio está pataleando, está cojeando actualmente y no sé qué sentencia pueda salir. Estamos poniendo en riesgo la justicia y en peligro el derecho. Y esto ya tiene que acabar. Doctor, En el caso del Monroy, del señor Monroy insistiendo, se indica que él recibió, o la señora Noemí, su pareja, recibió una llamada del celular secuestrado de una de las víctimas. ¿Es evidente esto? Correcto. Lo que pasa es que su esposa de Juan Monroy compra y vende celulares y los revende en las ferias. Y algunos celulares que compra obviamente son robados. Y eso está demostrado. Eso sí está demostrado que su esposa, que no es delito comprar y vender, es comerciante de celulares. Al comprar y vender celulares usados, a medio uso y robados, entre uno de esos celulares lo tenía el de, había comprado creo el de la cholita asesinada. Ya, entonces, es a ese número que su esposo, teniendo su celular, el de su esposa, han hecho llamadas. Y por hacer llamadas, o sea, el juego les ha salido caro y les está saliendo demasiado caro. O sea, ahorita si yo me encuentro un chip no puedo usarlo porque de repente hay muertos y me detienen a mí. Ese es el problema de las llamadas, que han triangulado llamadas. Lo único que tienen es que han encontrado el celular robado que compran y vendiendo en las ferias de la cholita asesinada, la periodista asesina Verónica Peñasco, de los Peñascos. Y han encontrado de los dos. Porque la persona que ha matado los ha vendido, estos dos ha vendido en las ferias del Alto. Entonces eso está comprobado, y también está comprobado que el teléfono de Juan Monroy, su esposa lo estaba utilizando por más de 3 años. Porque él tiene 2 corporativos, al trabajar en 2 panaderías del Alto, tiene 2 corporativos y uno lo ha dado a su esposa. Su error es confiar en su esposa, confiar en sus hijos, confiar y darle su teléfono. Es decir que nadie tiene que prestar ni a su esposa teléfonos porque se lo coluden. Y lo han coludido. Este pobre señor es del Beni y se ha quemado en el Beni porque se ha quemado con todo este problema. Ha quedado con la figura de asesino cuando en realidad nunca en su vida ha asesinado a nadie. Doctor, 2 preguntas más. En el momento del hecho, que fue en febrero del año 2012, si usted se acuerda, sí. ¿No es cierto? Al mes siguiente, en marzo, el Ministerio de Gobierno ha presentado a algunos asesinos, bueno, presuntos asesinos, por lo menos ha presentado públicamente, que resultaron no ser, ¿no es cierto? O sea, ahí está una debilidad, el Ministerio de Gobierno se apresuró, digamos, ¿así fue la cosa o cómo fue? Se ha apresurado demasiado, se ha dejado al calor de la emoción, al calor del clamor popular del Alto, de que se levante esa ciudad. Han quemado autos, han quemado casas, han quemado todo, han destrozado familias, se han apresurado, han tildado a un inocente, y ahora ese inocente es mi cliente, está con sobrecimiento, ejecutoriado, confirmado 2 veces por el fiscal de distrito. Y ahora tienen todavía a otro, al que es conocido como Félix Yupanqui, el quita calzón. Entonces él está todavía en el juicio. No sé por qué la justicia está demorando, la justicia se está aplazando severamente, porque ese Yupanqui, al igual que mi cliente, debería estar en completo estado de libertad, pero no lo está. Y ustedes recuerdan, en medidas cautelares, cuando se los ha detenido, se ha puesto un calzón, 0 kilómetros, han decomisado un calzón de una boutique, diciendo que era de la periodista Verónica Peñasco, y en realidad ese calzón era nuevo, nunca tenía utilidad, y era que él había comprado para su esposa. Eso también está demostrado. Y las sogas, que han dicho que con esas sogas se los ha pasado por el cuello y se les ha dado muerte, también esas sogas no hay. Eso es prueba material. ¿Dónde está la prueba material? No existe. Por eso le decía antes que no hay pruebas materiales, ni documentales, ni testificales. Porque el único testigo es el investigador, y el investigador ha indicado que no se acuerda nada del caso y no sabe nada. Doctor, finalmente, usted que ha estado siguiendo este caso, defendiendo a varias personas en una situación crítica como detención, ¿no es cierto? Al margen del proceso como está yendo ahora, más allá de lo que se va a demostrar y no se va a demostrar en el juicio, ¿qué supone usted? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo han muerto los periodistas? ¿Somos solo como, digamos, dentro de las cosas que usted ha logrado averiguar? Los señores salían todos los días para su trabajo a las 6 de la mañana. A esas horas en el Alto acostumbran a salir con mucho dinero muchos comerciantes. Han de ser confundidos, interceptados por cogoteros del Alto, y los han asaltado pensando que tenían dinero. Pero los asesinos malvados, obviamente, que tienen que ser castigados a 30 años de prisión, se han equivocado. Porque estas víctimas occisos de los periodistas apenas tenían 300 bolivianos en el bolsillo y tenían 2 celulares cada uno. Es decir, han matado por algo que no vale la pena, por 2 celulares. Y en base a esos celulares se triangulan las llamadas. Es decir, que estos señores sus asesinos están sueltos, están prófugos, están rebeldes a la ley. Hay que capturarlos. ¿Uno de los prófugos que ahora aparece en la lista de los acusados será uno de los autores? Según indican que es Napoleón Vargas Pilco, pero según yo tengo entendido, sí. Este señor parece que no existe ni siquiera en las tarjetas de identificaciones. Parece que este señor ni siquiera existe en el extranjero. O sea, no existe ni en ningún país del mundo, porque ya lo hubieran capturado tanto tiempo. Y la Interpol está detrás de él, más de casi 3 años. Entonces parece que este señor no existe físicamente. Doctor, finalmente, en el alto, entre muchos periodistas, no lo dicen públicamente, pero entre conversaciones de periodistas y de las dirigencias de organizaciones sociales, se indica como versión sin confirmar que estas muertes, esta doble muerte, habría ocurrido por una especie de encargo. Es decir, que los periodistas aparentemente manejaban, o por lo menos la periodista, la compañera Verónica, manejaba información muy delicada y que a raíz de eso habría habido una acción de contratación, si quiere, de malvivientes, que habrían ocasionado esta muerte. ¿Qué sabe usted de eso? Se ha manejado, y como yo estoy desde el primer día en el caso, se está empapado. Se han manejado varias tesis y varias hipótesis. El problema es que decían primero de que ella estaba en el área política y hacía comentarios políticos. Ha venido ya una testigo a decir eso, que ella pensaban que era una revancha o una venganza. Pero se ha descartado por completo, porque no hay indicios de ninguna manera de que haya sido el afán político o religioso o por causa de racismo, no. No ha sido, se ha descartado esa teoría. En consecuencia, se ha previsto que también podía haber sido su enamorado. Pero su enamorado de ella, su ex enamorado, estaba en Potosí. Y él más bien jamás se ha acercado al proceso, no se lo ha notificado porque no sabía indicios. Entonces, difícilmente podía haber sido él. También se ha descartado muchas teorías e hipótesis. Y simplemente esto apunta a que ha sido un robo por cogoteros especializados en la ciudad del Alto. Que en la ciudad del Alto se ha vuelto la más peligrosa, porque esa sociedad es una de las más peligrosas del mundo. Entonces esto ha sido producto del robo y han hecho mal su trabajo. Lamentablemente han hecho muy mal su trabajo. ¿Qué debería hacerse para intentar dar, más allá del juicio, que usted dice que las personas que están acusadas no son los autores? Entonces, ¿qué debería hacerse? ¿Qué aconsejaría usted a la policía, a la fiscalía, para llegar a la verdad y realmente castigar a las personas que han matado, no? Yo creo de que lo que tienen que hacer es el caso, conforme se tiene rebelde y contumaz a la ley y prófugo a Napoleón León Pilco, en base a esas diligencias que sigan investigando, que investiguen, que se movilicen con órdenes judiciales, requerimientos fiscales, investiguen a fondo, a profundidad, que investiguen en el lugar de los hechos, que hagan de una vez las huellas de los luminoles, que hagan todo eso en el IDIF, en los forenses. No es cosa del otro mundo. Si ellos ya tienen algo de base de algunas pruebas materiales, que empiecen ellos ya a hacer los exámenes correspondientes y que se den nomás con el autor para terminar con este caso, porque estas víctimas no van a descansar en paz. Sus almas se deben estar penando en el purgatorio y van a pedir justicia y están reclamando. Yo estoy de acuerdo que se les ubique a todos los delincuentes, a los corteros, y a les dé sus 30 años de cárcel, como corresponde. Doctor, muchas gracias. Doctor, al margen de la grabación.